Por eso me siguen. Pero esto está todo retrabado, loco. Aguanta que acá no hay nada, che. Para mí que está ahí, abrí ese bolsillo. Dale, fíjate si viene, dale. Ahí está mismo, dale, que aparece bien. Para. Hace como si no estuviera haciendo nada. Dale. Fíjate. Acá está, dale. Listo, palo.